alto cielo bajado fue el gran rey de los reyes. A perfeccionar las leyes que habían escriturado. Sí, sí, no, no, que habían escriturado. Habiéndosele acercado y en aquel glorioso día, justo soy con alegría por vestirse de elegancia. Comenzó a buscar con ansia lo que en el mundo no había. Sí, sí, no, no, lo que en el mundo no había. Recorrió la Palestina, la Betania y Galilea. Perteneciente a Judea y enseñando la doctrina. Sí, sí, no, no, enseñando la doctrina. Aquella verdad divina mucha gente convirtió. Honra y honor se ganó sin la culpa original. La salvación eterna un amigo otro pidió. Sí, sí, amigo otro pidió. Marcharon con gran ternura con dirección al Jordán, buscando un santo San Juan con divinidad y dulzura. Sí, sí, no, no, con divinidad y dulzura. La celestial criatura luego que lo conoció, justo solo recibió con travieso parecer lo que él quería tener. Vino el amigo y le dio. Sí, sí, no, no, vino el amigo y le dio. Llegó donde el precursor que allá guardándole estaba. El que con ansia deseaba ver a su Dios el Señor. Sí, sí, no, no, ver a su Dios el Señor. El Hijo del Salvador, luego que lo conocía y pronto le permitía ya fe del Omnipotente darle cariñosamente lo que él tampoco tenía. Sí, sí, lo que él tampoco tenía. Al fin de la alta mansión, con un regocijo tanto, bajo el Espíritu Santo, dando al mundo bendición. Sí, sí, no, no, dando al mundo bendición. Porque en la Santa Mansión la conquista estaba lista. Le dijo el evangelista, y al pie de la Santa Cruz fue bautizado Jesús por mano de Juan Bautista. Sí, sí, no, no, por mano de Juan Bautista.